Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona, que el título de la mesa es La ciudad no es nuestra, dinámicas neoliberales en el contexto urbano. Bueno, antes de comenzar la mesa quería comentar un par de cosas. Bueno, primero agradecer a todas las personas que habéis venido a la mostra, aguantando este calor estoicamente. Quería también agradecer a todas las personas que han participado de una u otra manera en la organización de la mostra, todas aquellas personas que han participado con tareas invisibles, como cocinar, ir a hacer la compra, encartelar, hacer difusión de la mostra, que, bueno, que igual no son las caras más visibles, pero que sin ese tipo de tareas la Mostra del Libro no se puede organizar y no se puede hacer cada año. Y bueno, por último, volver a comentar que, como todas sabéis, bueno, agradecer a las personas que han participado como ponentes, que muchas veces vienen incluso de sitios lejos y, como sabéis, vienen voluntariamente. No sé. De privatización de recursos públicos, de recursos, privatización del espacio público y demás. Y esto además coexiste con dinámicas locales, que sería como estas grandes dinámicas globales que vertebran o que dirigen el mundo se concretan en cada uno de nuestros contextos urbanos. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Barcelona, pero que es un... son procesos que se dan en muchas otras ciudades, pues serían procesos de elitización, procesos de gentrificación en los centros urbanos, donde cada vez se expulsa más a población con recursos socioeconómicos más bajos para que población con recursos económicos elevados pueda ocupar estos espacios, privatización de los espacios públicos, hacer espacios públicos donde cada vez se nos lleve más a hacer un uso de consumidores o a transitar por ellos, pero no a utilizarlos. Y bueno, por concluir, bueno, recordar que la configuración urbana no es neutra, ¿no? El hecho de que esta plaza tenga esta forma y no otra, sea una plaza dura, donde no hay árboles, con una visión panóptica de control, no es algo neutro, no es algo que de repente al arquitecto, que seguramente era un arquitecto hombre, se le ocurrió hacer porque sí, sino con unas intenciones y con unos objetivos concretos. Y es que, bueno, en un contexto de una sociedad capitalista y patriarcal, al final la configuración urbana responde a estos valores imperantes, pero al mismo tiempo los reproduce con esta forma de configurar la ciudad, ¿no? Con pues el hecho de vivir en bloques o el hecho de tener plazas como esta, sépticas, con tener cada vez menos bancos, con tener un espacio ocupado casi mayoritariamente por los vehículos privados y así, ¿no? No son decisiones que se tomen al azar, sino que tienen una intención y es reproducir el sistema en el que nos encontramos y que las desigualdades por razones de género, por razones de condición socioeconómica o por razón de origen, se sigan perpetuando, ¿no? Bueno, entonces, en este contexto ya doy paso a la intervención de Ariana. Muchas gracias. Pues buena tarde a todos, buenas tardes. Nada, felicitaros por la Mostra del Libro Anarquista de Barcelona. Me parece que es una pasada cómo está organizada. Y os animo a que sigáis luchando para que no decaiga. Yo pertenezco al Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala de Granada y bueno, lo que había pensado compartiros esta tarde es un recorrido de la última década en Granada de conflictos urbanos y protesta social, que es básicamente lo que hace el grupo de investigación al que pertenezco, que es con lo que voy a comenzar presentándolo. La Corrala es un grupo de investigación autónoma y entendemos por autonomía, pues, independencia de cualquier institución, empresa, etcétera. Nos unimos en un momento determinado en el que estábamos haciendo itinerarios académicos de investigación pero éramos muy críticos con cómo la institución académica, aparentemente pública, pues está al servicio del mercado y de los poderes institucionales, ¿no? Y no tenía ninguna perspectiva crítica, aparte de que constreñía todas las investigaciones a unos procesos, a unos plazos de tiempo que no daban como para conocer lo que nosotros queríamos investigar. Así que decidimos constituir la Corrala, que aparte de por la independencia económica y política, también se caracteriza por tener una organización horizontal. La conformamos 4 personas por el momento, somos Juan, Esther, Óscar y yo, y es horizontal tanto en el proceso de organización del trabajo como en el de toma de decisiones. También nos gusta decir que nos dedicamos a hacer subjetividad rigurosa. Nos referimos a que siempre tomamos postura cuando hacemos investigaciones. No somos asépticos, no somos neutrales, no nos ponemos una bata blanca y nos ponemos a experimentar, sino que nos duele la ciudad, nos duele nuestro barrio, nos duele la manera en la que nos ha tocado vivir, y a partir de ahí nos implicamos en procesos de lucha social, pero nuestra contribución dentro de ese proceso de lucha también es como contribuir a la memoria colectiva de los movimientos sociales de Granada y al mismo tiempo tratar de aprender de nuestras tácticas, de nuestras estrategias, de nuestras operacionalidades para que seamos más eficaces y conquistemos lo que deseamos. Y hablando de deseos, el último punto que me gustaría compartiros del grupo de investigación La Corrala es que no nos gusta distinguir entre razón y emoción, ¿no? Como he dicho, nos duele. Entonces, como nos duele, pues muchas veces escribimos desde el impulso, pero siempre intentando también hacerlo compatible con el conocimiento que nosotros podemos producir, que podemos conocer, pero también con esa devolución que las luchas sociales nos hacen, ¿no? De ese conocimiento totalmente implicado. Como os decía, me gustaría compartiros esta tarde la última década de luchas sociales en torno a los conflictos urbanos de la ciudad de Granada. Hace unos meses estábamos en el centro autogestionado ECO de Carabanchel, gente de Cambies, y también estábamos en La Corrala, y llegábamos a la conclusión como de que Granada intenta hacer lo que Barcelona, pero siempre le queda más cutre, ¿no? Es decir, la represión es la misma, la ordenanza es la misma, la forma neoliberal de convertirlo todo en producto capitalista, el patrimonio, las costumbres, los usos, es más o menos la misma, lo que pasa que al ser una ciudad mediana, pues le queda como en pequeñito y no siempre le sale bien. Pero digamos que la idea es la misma, así que espero que lo que os comparta esta tarde como que tenga resonancia también en las luchas que ustedes lleváis a cabo. Con respecto al modelo de ciudad de Granada, bueno, pues se caracteriza por 3 características principalmente. En primer lugar, la hegemonía neoliberal, es decir, todo está hecho para ofrecer productos y que la gente consuma, y fin. Cualquier atisbo de convivencia, de prácticas cotidianas, ha desaparecido. En segundo lugar, se ha mercantilizado toda la ciudad. Es decir, no hay nada en la ciudad que no se le pueda sacar un provecho. Si no es turístico, es pues vinculado a la universidad, ¿no? Ciudad del conocimiento, si no, pues el patrimonio es para la ciudad cultural. Todo está enfocado al neoliberalismo. Y por último momento, lo que nosotros hemos llamado la marca Granada, que no es que exista tal cual, pero como se lo veíamos venir al ayuntamiento, pues ya nos adelantamos y nos reapropiamos del nombre. Y la marca ciudad en Granada es sacar unos cuantos conceptos identitarios de la ciudad y convertirlo como en toda la ciudad, ¿no? Todo el orientalismo, todo pues la población gitana vinculada al flamenco, las cuevas del Sacromonte, eso se homogeneiza y se vende como producto. Y así es como se crea la ciudad marca. Entonces, vinculado a estas 3 ideas, pues nosotros en nuestra investigación hemos destacado como 3 procesos de urbanización, de urbanismo en la ciudad capitalista, que han tenido su correlato en luchas y en protestas sociales. El primero es la renovación urbana, el segundo es la expansión de la ciudad y el tercero el control del espacio público. Entonces, con respecto a la renovación urbana, pues en 1994 la UNESCO nos maldice declarando el Albaicín Patrimonio de la Humanidad. Y digo nos maldice porque los vecinos y las vecinas no hemos sacado ningún provecho, ni nuestra vida ha mejorado, lo más mínimo, ¿no? Es como lugares que tras una intervención del FMI mejoran sus vidas y es cero, ¿no? Pues esto es igual. Lugares que han mejorado sus vidas tras ser patrimonializados por la UNESCO. En Granada ninguno. En el Albaicín lo que pasó fue que se recibieron mogollón de fondos sociales europeos para la rehabilitación, la restauración y la conservación, pero básicamente el ayuntamiento, ¿no?, el gobierno local, lo que hizo fue cogerlo, monopolizar su uso de esos recursos para hacer lo que le daba la gana, que en concreto fue rehabilitar fachadas y adecentar las zonas de tránsito por las que caminaban los turistas, ¿no? De tal manera que casas muy antiguas que necesitaban procesos de rehabilitación para que los vecinos y las vecinas pudieran seguir haciendo su vida digna allí, se fueron al traste, ¿no? Solamente fachadas bonitas, todas muy homogéneas, para que así los turistas pues lo vean bonito desde fuera. En concreto, esto además atrajo a mogollón de inmobiliarias, ¿no? Estoy hablando, pues eso, de finales de los años 90, primeros del siglo XXI, imaginaros. Las inmobiliarias aparecieron todas en masa y se dedicaron a hacer lo que en la Corrala hemos denominado asustaviejas. Es decir, cogían casas de vecinos tradicionales y primero negociaban con la mayoría de los vecinos que se fueran, ¿no? La casa está en mal estado, nosotros no la vamos a arreglar, lo que queremos es convertirla en edificios de apartamentos o hoteles, luego os indemnizamos para que os vayáis. Pero claro, las abuelas del barrio, ¿dónde se iban a ir? Habían hecho toda su vida ahí, su familia había hecho su vida ahí, no se iban. Entonces empezaban a asustarlas, en plan de, mira qué grieta has salido, estás aquí sola, si te pasa algo nadie se va a enterar, y empezaban a asustarlas para echarlas. En este proceso, pues una de las inmobiliarias más potentes de Granada, que además está íntimamente relacionada con el gobierno local, decide apropiarse de la Casa del Aire. La Casa del Aire es una casa muy antigua de vecinos en el Albaicín, que es la única casa de paso, ¿no? Como el Albaicín es muy laberíntico y serpenteante, pues es de estas casas que sirven para transitar entre unas calles y otras sin tener que bordearlas. Bueno, pues la inmobiliaria Mubisa compra la propiedad. De primeras dice que no va a hacer nada a los vecinos, pero a los 6 meses le llega un informe del ayuntamiento donde se declara la ruina del inmueble. Y hombre, era cierto que Mubisa no había hecho nada. No había cambiado las luces del portal, no había arreglado nada del inmueble, pero en ruina no estaba. Así que tuvieron que ponerse las pilas, ayudarse de arquitectos que les ayudaron a elaborar un contrainforme donde se demostraba que no había una ruina. En todo caso, había una premeditación de la inmobiliaria para que finalmente lo fuera. Esta lucha lleva desde el año 2007 y, bueno, pues se hizo más potente cuando los vecinos tomaron la decisión de invitar a colectivos anarquistas a que ocuparan aquellos espacios vacíos y crearan allí sus sedes para colectivos. La Corrala también tuvo, durante el periodo que duró la lucha de la Casa del Aire, su espacio físico allí, ¿no? Entonces era una forma de no dejarlos solos, por si venía la policía, que lo hacía constantemente, que no se sintieran desprotegidos. Y bueno, para que veamos un poco, la lucha de la Casa del Aire sigue. Ellos luego hicieron una presión social con manifestaciones, también hicieron su propia investigación, ¿no?, donde la Corrala colaboró publicando el primer libro, que era Aprendiendo a Decir No. Y al final, con el colectivo 17 de marzo de juristas de Sevilla, presentamos la primera denuncia por acoso inmobiliario de Andalucía. Y bueno, la ganamos. Pero eso no significa que la lucha de la Casa del Aire no se detenga, porque solamente queda un inquilino, todos los demás fueron desahuciados. Y en el último desalojo de la penúltima inquilina coincidió con junio de 2011 y ya podéis imaginaros qué pasó. Pues estos desahucios, su primer parón de desalojo fue la Casa del Aire, ¿vale? Con respecto a la segunda temática, la expansión de la ciudad, bueno, pues la ciudad de Granada empieza a convertir el centro de la ciudad en un lugar pues para las empresas, las financieras, el sector servicios global, etcétera. Y las viviendas se van incorporando al extrarradio y de pronto se crea el área metropolitana. Lo que pasa es que Granada no tiene un perímetro muy grande de ciudad, con lo cual el área metropolitana ha sido destruir la naturaleza que rodeaba la ciudad, ¿no? En ese sentido, pues se crea la plataforma Salvemos la Vega, porque en el área metropolitana ya viven 500.000 de habitantes, mientras que en la ciudad no llega a los 200.000, censados en 2014. La plataforma Salvemos la Vega lleva 15 años luchando porque el patrimonio del territorio rural, esto que estábamos diciendo de que ahora solo se vive en espacios urbanos, pero porque es imposible la vida en lo rural cuando te están acosando las inmobiliarias con construcciones, con ciudades dormitorio, etcétera. A su vez, la plataforma Salvemos la Vega también ha tenido que encargarse de que no se cierre la circunvalación de Granada. Es decir, se empezó a hacer la circunvalación para permitir a la gente del extrarradio comunicarse con el centro con facilidad con sus automóviles privados, como siempre, ¿no? Y también intentaron desdoblar la autovía de Sierra Nevada. Entonces se creó la Asamblea contra la Ronda Este, que lo que ha tratado ha sido de parar ese tipo de megainfraestructuras que no alivian el tráfico en absoluto, porque nunca han funcionado las circunvalaciones. Sin embargo, claro, como hay una connivencia entre los poderes locales y autonómicos y las empresas constructoras de infraestructuras de carreteras, pues al final da igual que sean útiles o no, igual se hacen, ¿no? Y finalmente, pues tras el 15M, estos grupos fueron absorbidos o se reunificaron en torno al grupo de trabajo del medio ambiente del 15M, y desde ahí siguen su lucha. Y pues la última temática era control del espacio público. Bueno, a los 2 años de implementarse la Ordenanza Cívica de Barcelona, el Ayuntamiento de Granada dice, para que la gente no me proteste por todos los cambios urbanísticos que estoy haciendo, voy a aplicar la misma Ordenanza Cívica. Hasta tal punto era la misma que el primer borrador llevaba la palabra Barcelona en un montón de artículos y mogollón de cosas que no se parecían a las características de nuestra ciudad. Era impresentable, más allá de la propia lógica de la ordenanza en sí. Esta ordenanza ha tenido pues una privatización del espacio público brutal. Ya todas las plazas, si no son los techos de los parkings y por lo tanto no tienen árboles, no tienen bancos, no tienen zonas para realmente poder disfrutar de los espacios públicos, además están llenas de terrazas de bares porque son los únicos sitios en los que se puede consumir. Además, se ha extendido las prácticas sancionables a un punto represivo, 10.000 multas en los 2 primeros años, en una ciudad con 200.000 habitantes. Y, por último, aumentó la poli. Se creó un dispositivo policial parecido al de la Guardia Urbana aquí. Allí no le pusieron nombre, así que la ciudad se lo puso. Lo llamamos los Power Rangers. ¿Vale? Que es un aparato, como sabéis, para policial, porque no se guía ni por la policía municipal, la policía local, ni por la policía nacional, ¿no? Tiene como competencias distintas, no atribuidas, y por lo tanto pues tienen manga ancha para todo lo que tiene que ver con criminalización, represión, violencia, etcétera. Para hacer frente a la ordenanza, lo que hicimos fue, en primer lugar, creamos la plataforma contra la ordenanza pública, o de ordenanza cívica, perdón, que era también de colectivos, ¿vale? Que no solamente eran colectivos autoorganizados de protesta social, sino también eran ONGs que se preocupaban por la criminalización de la pobreza, ¿no? Porque al final quienes más vamos a usar los espacios públicos son los que tenemos peores viviendas y tenemos que desempeñar más trabajos o más relaciones en el espacio público. Luego también se creó la biblioteca humana, que consistía en las personas nos dispersamos por el centro de la ciudad con un cartel con un artículo de la ordenanza. Nos quedábamos allí, la gente venía y problematizábamos en torno a las implicaciones, ¿no?, a la extensión de las implicaciones de dicha ordenanza. Y por último se creó la Asamblea de la Calle, que tenía el lema "En la calle nos vemos", que trataba de reagrupar todas las sanciones administrativas para que supiéramos qué estaba pasando, ¿no? Porque los observatorios no funcionan, entonces no podíamos tener una idea de qué estaba pasando de hecho con las multas a las trabajadoras del sexo, a los chavales que hacían botellón, a los nenes homosexuales que se morreaban en un parque público y llegaba la policía y como eran superfachas los multaban porque estaban haciendo expresiones sexuales, etcétera. Total, que finalmente esto ha sido articulado también un poco a través del grupo Esto es Represión Granada, que también surge a partir del 15M porque nos friaron a multas cuando empezaron las asambleas en los espacios públicos de barrio, cuando empezamos a hacer protestas no comunicadas, etcétera, y que, bueno, es un grupo bastante potente en la actualidad porque hemos llegado a llevar a juicio a policías por archivos de identificación extrapoliciales, ¿no?, lo que llamamos las listas negras. En la actualidad tenemos 2 policías que tienen que declarar como testigos, que aún no lo han hecho porque la vez que los citamos dijeron que tenían que declarar detrás de un biombo porque nos tenían miedo. Nos opusimos y sigue en marcha, y luego hay otros 4 policías que siguen imputados y que no conseguimos sacar juicios adelante, porque cada vez que los llamamos a declarar, de alguna u otra manera, hay errores administrativos que nos paran. Pero bueno, digamos que es un grupo bastante potente. Y ya está, y solo para terminar, deciros que toda esta articulación entre movimientos que surgen a finales de los 90 y la primera década del siglo XXI con los movimientos actuales como estos desahucios, estos represión o el grupo de trabajo de medio ambiente no hubieran sido posibles sin una experiencia que vivimos durante los años 2007 y 2008 que llamamos Hartos de la dictadura del cemento, que fue cuando todos los grupos de trabajo nos unimos, ¿vale?, en torno a una experiencia muy particular que hay también en Granada, que es el Cerro de San Miguel, está conformado por cuevas-casas, ¿vale? Cuevas-casas que son habitables, que están habitadas, cuidadas y conservadas, pero que el ayuntamiento quiere quiere convertir en un hotel de 5 estrellas, de casas-cuevas, donde algunas de las cuevas van a representar cómo vivía la gente antes de que fuera un hotel-cueva. Entonces, bueno, el primer desalojo fue en el año 2007 y todos los grupos corrimos a pararlo, ¿no? La gente que vive en el Cerro de San Miguel, por sus propias condiciones, no pueden implicarse en luchas sociales porque es un movimiento como muy itinerante y gente que, bueno, vive un poco al borde de lo que sería la normalidad social. Entonces, pero los grupos sí que nos unimos y configuramos Hartos de la dictadura del cemento, donde aprendimos a conformarnos como asamblea, a formar grupos de trabajo, a interesarnos tanto por la investigación como por la acción, la difusión, y de alguna manera, si se ve la Plaza del Carmen, que es donde se reunía el 15M en Granada, en cada grupo de trabajo, ¿no?, había gente que ya estaba en Hartos de la dictadura del cemento, ¿no?, con lo cual sí que traza una memoria colectiva de la lucha social en Granada, que me parecía que era importante recuperar ahora que, de alguna manera, los movimientos se están otra vez institucionalizando hacia las elecciones, pues volver a recuperar de dónde surgen quizás esos movimientos y la importancia que tiene de la lucha y la protesta social autónoma al margen de las instituciones. Y yo creo que ya está. Gracias. Bueno, ahora desde el Raval, la idea es contaros algunas cosas específicas de la problemática que tenemos, que presenta muchas similitudes con lo que nos ha referido la compañera Ariana, ¿no? Para empezar, dirán, en fin, unas características propias, para los que no lo sepáis, que la mayoría posiblemente ya lo sepáis. El Raval, hasta hace poco, se llamaba el Distrito Quinto o Barrio Chino. Un barrio súper degradado, era un barrio donde radicaba prácticamente llamaríamos el lumpen proletariado de Barcelona. Por ejemplo, en Sants y en otros barrios como el Pueblo Nuevo, San Martín, luego ya más tarde el Besós, eran barrios obreros, pero ya en general algo más cualificados. En el Raval se fue concentrando toda la parte más deteriorada de la humanidad obrera de Barcelona. Esto, el ayuntamiento, los ayuntamientos precedentes, estoy hablando de los principios del siglo XX y hasta los años 30, el ayuntamiento pasó de todo esto y le iba muy bien que allí se recluyera todo este tipo de personal porque toda la delincuencia se concentraba allí. Los ayuntamientos posteriores a todo esto, los ayuntamientos, digamos, de la posguerra, los primeros y hasta los años 50, incluso 60, pasaron también del Raval. Lo único que les preocupaba es cuando realmente la delincuencia alcanzaba niveles ya preocupantes, cosa muy, muy frecuente. De cara a la vivienda, nunca les importó nada el Raval. Dejaron que las casas se fueran degradando, fueran cayendo, fueran llegando a unos estados penosos. Nunca hubo ningún plan de rehabilitación, etcétera. Escuelas, cero. Había algunas escuelas ya por un profesorado en general, porque nadie quería ir a trabajar allí con problemas tan grandes. Era, en fin, los relatos que hay de la época son realmente penosos, ¿no? Con todo esto llegamos por fin a los Juegos Olímpicos del 92. Entonces, unos años antes, el Maragall y toda esta gente tienen las brillantes ideas de decir, bueno, vamos a dignificar el Raval porque esto puede ser un barrio con muchas oportunidades. Estas oportunidades las trasladan a Bruselas, se consiguen unos presupuestos, unas ayudas muy sustanciosas, de algunos millones, miles de millones de pesetas, y con esto empieza el derribo de 160 fincas o bloques del Raval para abrir la rambla del Raval. Toda esta gente que es expropiada, que es lanzada a la calle, porque casi nadie era propietario, toda la gente que estaba alquilada o realquilada, se van a la calle con indemnizaciones pequeñísimas. Y con esto, ¿dónde van a vivir? A la periferia de Barcelona, porque no pueden ir ni siquiera al Pueblo Nuevo o sitios algo parecido a lo que era el Raval. En cambio, el Raval, la gente nueva que viene a vivir al Raval ya es un tipo de gente con un poder adquisitivo algo superior, porque las viviendas son nuevas, las pocas que se construyen, es decir, no se sustituyen todas las que se levantaron, las que se derribaron, pero sí algunas, ¿no? La política de los ayuntamientos, es decir, vamos a hacer el Raval un lugar histórico, que ya lo era, no tenían que inventarlo esto, todo es historia, allí donde hay un ser humano es histórico, claro. Vamos a hacer un lugar histórico para que la gente lo conozca, cómo vivían los trabajadores antiguamente, como si actualmente los trabajadores y los proletarios no vivieran de alguna manera, ¿no? No, se le da un carácter exótico y banal, trivial. Algo parecido a lo que yo contaba de las cuevas, ¿no? Y, en fin, se dejan en pie dos o tres chimeneas en el Raval, algunas paredes de algunas fábricas, y esto figura en todas las guías turísticas que empiezan a circular por Europa de Barcelona. Entonces el Raval se convierte en un sitio tan obligatorio de visitar como la Sagrada Familia, pasa a ser como un santuario, pero mientras tanto las condiciones para la gente del Raval siguen igual y peor. Los precios del metro cuadrado del Raval del año 90, cuando se empieza a construirse, a derribarse los bloques, se cuatriplican respecto al año pasado. Yo tengo datos del 2014 y los precios, por ejemplo, que estaban el metro cuadrado, estaban a en 800 euros al metro cuadrado, actualmente están a 2.600 el metro cuadrado. Esto en plena crisis. ¿Por qué? Porque hay la demanda de los hoteles y toda la gente que entiende que el Raval es un lugar de especulación y de ocio. La realidad de fondo ya la sabemos todos. Es decir, el capital no tiene fronteras y el Raval es un sitio codiciado porque es un sitio realmente rico, es un plato apetitoso a costa de la gente que ha vivido allí y ven allí negocios fabulosos. Y esto ya no sin entrar en las ilegalidades y todo eso. Más de la mitad, creemos, por los sondeos que hemos hecho de los pisos turísticos del Raval, más de la mitad son ilegales. Hemos tenido estos 4 años una regidora infame, Mercè Homs, una mujer que ha dado todos los permisos y ha tolerado la apertura de todos los pisos. Nosotros hemos salido a la calle con el eslogan de a cada familia, es decir, a cada apartamento nuevo, a cada apartamento turístico nuevo, una familia expulsada del barrio. Esto es evidente, ¿no? Pero claro, un apartamento puede dejar 3.000, 2.000, 4.000 euros al mes, un piso puede dejar entre 500, 400, 800 euros, depende, ¿no? Eso les ha importado un comino. Esto significa la tercera expulsión histórica en el Raval. Hoy día hay un goteo continuo de gente que tiene que salir del Raval porque en cuanto se le acaba su contrato, no le es renovado porque piensan convertirlo en un espacio turístico, y se le es renovado, el precio se les multiplica por 3 o por 2. En esto, claro, pensad que el Raval tiene 1 kilómetro cuadrado, 1,1 kilómetro, y en estos momentos es el barrio de más densidad de Barcelona. A pesar de los 110, 120 edificios derribados, con la apertura de la Rambla, el espacio Robados, donde está la Filmoteca, a pesar de esto, sigue existiendo una densidad enorme. Hay otro dato importante, y es que toda la parte sur del Raval, la esperanza de vida, y luego os diré la fuente, que sería, la esperanza de vida de la gente que vive allí es 5 años inferior a la media de la ciudad de Barcelona. y ocho años inferior a los barrios de San Gervasi y Sarrià. Son datos preocupantes. Esto se debe a un estudio que se consiguió una subvención de la Caixa, nuestra triste, infame Caixa, pero bueno, se consiguió este dinero y a partir de, con la ayuda de médicos, enfermeros y un equipo de sociólogos, se hizo un estudio de la sanidad en el Raval. Y el Raval fue dividido en dos partes porque las características más o menos a partir de la calle San Pablo del Carmen hacia abajo es una y empieza a cambiar de la mitad de la Rambla del Raval hacia arriba, ¿no? Pero bueno, lo digo así resumidamente. Nosotros, dentro de la Asamblea del Raval, frente a todo esto, hace un tiempo decidimos hacer primero un trabajo a pie de calle, de campo, un estudio de campo de, a ver, datos. Necesitamos datos realmente para hacer una denuncia y para combatir todo esto. Así gráficamente es lo que está expuesto allí, como ha dicho la compañera Blanca. Lo podéis ver, se puede bajar en internet y además luego están los datos que aquí no están, está un resumen de todo esto, la cantidad de hoteles, de camas, de restaurantes, etcétera, que además está creciendo, ¿no? Esto va más y más y más. Esto es de finales del verano pasado. Por ejemplo, tenemos 7.000 camas legales en el Raval, ¿no? 7.000 camas, pero calculamos que hay entre 2 y 5.000 camas más ocultas en los pisos no declarados. De manera que, claro, la población flotante del Raval, esto es una cosa que es insostenible demográficamente y de cara a mantener el tejido social de un barrio. Es gente que pasa, es gente que le importa un pepino lo que es el barrio porque se van a ir. Y lo único que hacen es filmar, sacar fotos, aquí murió un fulano, aquí murió otro, aquí mataron unos obreros, aquí... Esto es una cosa anecdótica, ¿no? Otro dato es, por ejemplo, en el Raval el año pasado había 1.300 mesas en espacio público con 4.700 sillas para tomar cervezas en la calle. Esto es el equivalente a 12 campos de fútbol reglamentarios, de medidas reglamentarias, cuando en el Raval no existe un solo campo de fútbol. Y hay uno o dos de básquet, pero con patio, además, bastante privatizados, ¿eh? O sea, la situación es gravísima, pero claro, nos encontramos en un contexto en que las autoridades están bajo los lobbies, si es que no son cómplices, bajo los lobbies que gestionan esta clase de turismo. Y aquí podemos leer toda la historia de lo que es el Puerto Olímpico de Barcelona, de los yachts, los cruceros. Para este verano hay días que ya sabemos que van a coincidir en Barcelona 7 cruceros, que son barcos de entre 3.000 y 5.500 personas los más grandes. Entre ellos los dos cruceros más grandes del mundo, ¿no? Que para eso han estado dragando todo el invierno el puerto, una parte del puerto, para que puedan llegar estos, porque tienen un calado muy, muy profundo. La situación es grave porque el capital sigue una vez más sus designios, que son el máximo de beneficio con el mínimo de esfuerzo y de costos. Esto es una cosa que la sabemos, ¿no? Pero claro, frente a esto, esta cuestión es, hay que deshacer, por ejemplo, tópicos existentes como que los puestos de trabajo. Esto es infamante. No es verdad que estos millones de personas que vienen al Raval y sobre todo a Ciutat Vella y todo Barcelona, la proporción de puestos de trabajo que genera sea directamente, esté en correlación con los millones que llegan. Está con datos oficiales, sabemos que desde 2012 ha bajado el número de empleos en el turismo, en la hostelería. ¿Por qué? Porque ahora ya los hoteles siempre solo tienen de plantilla fijos un mínimo de personas y todo lo demás está subcontratado. Estas subcontratas se pagan a 600, 700 euros por persona con trabajos que pueden ir de entre las 8 horas a las 10, 11 horas, a veces sin un día de vacaciones en plena temporada. ¿Por qué disminuye además? porque cada vez, por ejemplo, las mujeres que hacen limpian habitaciones cobran a tanto por habitación. Esto está subcontratado y cada vez la ratio, la cantidad de habitaciones que tienen que limpiar es más alta por el mismo precio. Y si no lo cogen ellas, pues tienen otras personas que hacen cola esperando esto. Con esto va disminuyendo los camareros, lo mismo. El número de mesas que tienen que servir, todo esto va aumentando, ¿no? Es decir, hay un proceso de expropiación humana. No solo de expropiación del terreno, sino de expropiación de los cuerpos humanos, nuestros. Estos grados de explotación exigen ya que dejemos lo nuestro, nuestra privacidad, nuestra identidad, nuestros cuerpos, con la precariedad que supone que en un momento dado te pongas enfermos y no tengas nada ni nadie a quien recurrir, como no te hagas autónomo. Pero ya sabemos lo que cuesta ser autónomo, ellos te dan esta salida. Es decir, los lobbies son auténticas mafias con complicidades que están dentro de Barcelona, y esto ya sabemos, sabéis que la regidora que teníamos antes, que era la Itziar González, una persona correcta, honrada, yo creo, de ningún partido en principio político, esta persona no pudo resistir los 4 años, al tercer año, cuando ella se empezó a denegar ya más licencias turísticas y a cancelar cuando caducaban algunas que estaban concedidas de años, empezó a recibir anónimos de muerte. Primero eran anónimos de que se retirara, luego eran de muerte, y por 2 veces entraron en su casa, reventaron la puerta, se llevaron sus ordenadores, sus discos duros, y el alcalde Hereu le dio la espalda cuando le había prometido que tendría, le dio palabra que hasta el último momento estaría con ella. Cuando se llegó ya al tema de los grandes negocios, se encontró sola y se retiró. Una comparación, sabéis que Venecia es una ciudad que en el año 90 tenía 330.000 habitantes. Actualmente Venecia tiene 58.000 habitantes. Ha sido arrasada por el turismo devastador. La gente no ha podido, ha pasado lo que en el Raval ahora empieza y va a seguir a Ciutat Vella. Y bueno, algunos barrios de Ciutat Vella también, de unido, ¿no? Esto está avanzadísimo en Venecia. Está un reportaje del síndrome de Venecia, muy interesante, donde se cuenta todo esto y explica la evolución rápida, el proceso de degradación y de expulsión de los vecinos. Es decir, la entrega al capital. Esto de que un señor gane estas cantidades y luego conceda, es que ha creado un puesto de trabajo, ha creado 3 puestos de trabajo. Este señor ha creado miseria. El señor no crea nada, no queremos este tipo de creación. Y estamos, mucha gente duda y cree estas cosas todavía, este tipo de gestión. Nosotros podemos crear muchos más puestos de trabajo repartiendo mejor las cosas. ¿Por qué un señor tiene que quedarse 50 y nosotros 1? Quedemos este 51 y ya veremos cómo nos lo repartimos, ¿no? Es que esto es de matemáticas elementales. En fin, por ahí seguirían las cosas. Otro problema serio del Raval son las mujeres públicas, las prostitutas indignadas. Sabéis que hay un núcleo fuerte en el Raval, básicamente se encuentra en la calle Ruba 2. Estas mujeres se han acercado mucho a todas las reivindicaciones del Raval, a esta protesta de la expropiación del Raval, y nosotros nos hemos acercado mucho a ellas. Estas mujeres, ¿qué pasa? A este tipo de capital, que vende una imagen concreta, estas mujeres dan una pésima imagen, según el ayuntamiento, de lo que puede ser el Raval, y esto no cabe. Entonces, aquí, por ejemplo, ha habido y hay una lucha infame contra ellas, ¿no? Por ejemplo, una prostituta fumando, tira una colilla, se acerca un señor de paisano, 300 euros de multa por echarle un cigarro en el suelo, 300 euros. Yo no fumo ahora, pero bueno, ¿quién no tira los colillas en el suelo, no? Una compañera nuestra que está aquí, de Italia, hacía un trabajo de antropología, estaba entrevistando a una prostituta, se acerca un tío, 500 euros por entablar conversación, es decir, por intentar un servicio sexual con una mujer prostituta. Luego se recurrió y lo que sea, ¿no? O sea, de paisano. Es decir, hay un acoso brutal, pero no es por solucionar este problema, que es enorme, sino por la imagen. Es decir, estamos con aquello que tanto se ha hablado, que es más importante la imagen que el contenido. Lo que interesa es el espectáculo, no la esencia, no lo que esconde, lo que manifiesta este espectáculo. Y Barcelona en estos momentos somos un espectáculo, ¿eh? Es así. Sabéis que estos años, estos 4 o 5 años de crisis, esto ha salido estos días como gran noticia, pero lo han dicho los medios oficiales, mientras se ha hundido una parte de la clase media y el proletariado ha pasado a ser subproletariado, sea de camisa, de cuello blanco, de corbata, es igual, porque ahora sociológicamente esto está muy confundido, pero bueno, lo que interesa es el dinero que uno recibe a fin de mes o a fin de semana o lo que sea, ¿no? Un 40% es lo que han subido los ricos en España, la cantidad de ricos. Durante estos 4 años de crisis y de miseria, la clase rica en España se ha incrementado un 40%. Claro, esto es lo del 50% y que te dan uno. Es así, la contratación, la subcontratación de la subcontratación, ¿eh? En fin. Yo creo que ahora Ana nos explicará un poco, pues, frente a eso, a ver, qué hemos hecho y qué hacemos o intentamos. Bien, yo seré un poco más breve porque en realidad lo que os voy a explicar es todos estos datos que recogimos y el trabajo de campo que se hizo en el barrio. Pues nos planteamos, bueno, y frente a todo esto, nosotros qué pedimos, qué queremos y, por lo tanto, qué reivindicaciones planteamos. Entonces, vale decir que como Asamblea del Raval, el Raval no está en venda, pues hemos tratado de difundir esta información y también hemos participado en algunas acciones. No sé si luego las explicarás tú. A ver, en cuanto a acciones, lo que hemos hecho es en el Raval organizar alguna charla y dar a conocer, digamos, nuestro documento, nuestra manera de ver las cosas. Y por otra parte, en acciones con FEMPLASA, ¿no? Recordar que los espacios públicos son para el barrio y no para las terrazas. También participamos en la acción de la boquería, de tomar un poco la boquería y denunciar la turistización de este mercado y cómo la gente del barrio prácticamente ya no tenemos acceso porque no hay nada que comprar, o muy poco. Y nuestra acción ha continuado con coordinarnos también con otras organizaciones, otras asambleas dentro del distrito, con el GOTIC, básicamente, y a partir de aquí ampliar la coordinación a otras asambleas de otros distritos de Barcelona, y concretamente esta semana hay una acción planificada para el 2 de julio con el lema Fora lobbies de la ciudad, ¿no? Los lobbies turísticos. Bien, ¿qué es lo que nosotros creemos que hay que plantear? Y evidentemente no es una cosa para conseguirla ya, pero son nuestras reivindicaciones. Por una parte, por lo que tiene que ver con los apartamentos turísticos, planteamos la paulatina devolución de los pisos y edificios convertidos en apartamentos turísticos para reconvertirlos en vivienda, que era lo que eran originariamente, y vivienda de carácter social y con un alquiler o con un precio asequible. Por otra parte, creemos que todo eso no será fácil y entonces tiene que haber un cuerpo específico de inspección que, con un calendario marcado, con unos plazos no eternos, sino a veces en 2 semanas, tenga que ver cuáles son las zonas, cuáles son los pisos legales, no legales, y que los trámites que inicie, pues producto de las denuncias vecinales, sean conocidos por los vecinos y haya como un retorno de eso que los vecinos plantean respecto a los pisos ilegales. Por lo que tiene que ver a los hoteles, nosotros decimos que se han de paralizar las licencias hoteleras, que se ha de prohibir la privatización de edificios patrimoniales, tratar de recuperarlos en la medida de lo posible. Ya sabéis que eso tiene un precio muy alto y, bueno, se plantea, luego ya veremos. Por otra parte, tal como ha dicho Miquel, como esta privatización de los espacios, esta creación de hoteles sin parar, ha ido acompañada de una precarización de los salarios, de la gente que trabaja en el sector, nosotros creemos que eso se tiene que revisar, que se tienen que proteger los derechos laborales, y entonces, pues cara a futuras licencias, en el Raval ya no caben más, pero futuras licencias, una de las condiciones sería control de qué salarios va a pagar esta nueva empresa, y si no responde a unos criterios, pues esa empresa no puede abrir un local, un hotel, un restaurante o lo que sea. También creemos que se tiene que limitar la presencia de cadenas, franquicias y grupos de empresas hoteleras. Hablamos de reducir como mucho a una sola licencia por cada franquicia y no 27 con títulos distintos, pero que en el fondo es lo mismo. Por otra parte, respecto a lo que son los espacios públicos, nosotros decimos que hay que limitar el número de terrazas. Esta cantidad que nos ha dicho antes de los 12 campos de fútbol es una barbaridad en un barrio que apenas hay zonas públicas, que lo poco público que hay esté privatizado de esta manera, pues decimos limitar el número de terrazas. También para hacer que la vida de la gente sea posible, pues lo que decimos es que los productos que se venden en las tiendas, algunos tendrían que considerarse productos básicos y necesarios y por lo tanto con un precio controlado y ser conocidos por todo el distrito. Y en la línea también de mejorar lo que es todo el comercio, pues pedimos la limitación de las tiendas de souvenir, que ya sabéis que han crecido como setas, y que el barrio es todo él un souvenir de cosas inauditas y totalmente folclóricas que no vienen al caso. Por lo que es la defensa de la protección de los vecinos, de la vida de los vecinos, entonces lo que sería, digamos, el atrincherarse en estos momentos sería una política de vivienda destinada a proteger el arraigo, persecución de las prácticas especulativas a actividades de barrio y no a macroeventos, y proteger el comercio de proximidad. No sé si conocéis, pero cada día cierra una tienda tradicional y es esto no, como no lo paremos, no hay marcha atrás. Y finalmente, por lo que respecta a la boquería, como consideramos que es nuestro mercado de referencia, pues habría que limitar el número de puestos con venta a turistas y también limitar las actividades turísticas, bares o venta de frutitas o lo que sea. Ya. Y bueno, esto es lo que nosotros hemos hecho en este año y poco más, pero ahí está. Bueno, ahora comenzaríamos el turno de reflexiones y preguntas. Hola. Me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho. El tema de Granada no lo conocía, el de Barcelona un poquito más. Yo soy de aquí, de Nou Barris, y realmente yo no he nacido aquí, pero las últimas veces que iba por el centro de Barcelona decía, ¿qué está pasando aquí, no? Recuerdo un día en Plaza de Cataluña con una enorme cantidad de buses turísticos salvajes, y sobre todo el tema de la privatización. Yo paseaba con mi hija por San Pau, ya no puedo, por el Turo de la Rovira, ya no puedo, por el Parque Güell, ya no puedo. Y entonces hay un tema que a mí me asustó, que es cuando salió esa famosa campaña de que Barcelona no es una Barcelona, que eran, creo que nueve, bueno, los 10 Barcelonas. Y entonces eso coincidió con que aquí no hay nada, porque es verdad que Ciudad Bella tiene tal, bla, bla, pero aquí no hay nada. Pues empezaron a la Torre del Baró, la arreglaron y ya no puedes entrar, o sea, tienes que pagar para entrar. La Casa del Agua la están arreglando, y supongo que si quieres entrar tendrás que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que la única apuesta por parte de los poderes a nivel económico es que seamos eso, un parque temático. Un parque temático en el cual nosotros no tenemos ningún papel que jugar. El problema es que cuando yo a veces digo, es que no, la gente me dice, pero son puestos de trabajo, pero ¿qué pasa? Que estáis en contra de esa. Pero yo, cuando empezó todo esto de los que son 10 barrios, digo, dentro de poco tendremos aquí autobuses turísticos viendo no sé qué, porque no hay nada, pero bueno, viendo desahucios, es lo que proponíamos, un recorrido por los desahucios, pagas más si hay presencia policial, etcétera, etcétera. Bueno, claro, eso es el capital. La cuestión del turismo le ha venido con de un anillo al dedo, pero de medida exacta, ¿no? El año pasado representó el turismo en España el 12,6 del Producto Interior Bruto, es decir, todos los ingresos, el dinero que dejaron en España los turistas. Y esto el Banco de España lo lleva bastante bien y no es excesivamente difícil de contabilizar, pues, pero posiblemente sea algo más debido a los pisos turísticos no declarados. Fue el 12,6 de toda la riqueza creada en bruto, bruta en España. Luego vendrán los impuestos, etc. Pero en bruto, que es como se cuenta la entrada de un país, claro, un 12,6 es muchísimo dinero, ¿no? Claro, fueron 64,3 millones de personas que este año se esperan, los lobbies creen que entre un 4, un 5, un 5,5% va a aumentar. Es decir, ellos no están dispuestos a apearse. Y la salvación para ellos es aquí, su salvación, claro. Ahora, ¿cómo afrontar todo eso? Realmente es un gigante que nos supera en mucho. Esto es realmente la lucha de un batallón de proletarios del siglo XIX frente a la gran patronal de, pues no sé, de Sabadell o de Barcelona, ¿no? La metalúrgica o la textil de Sabadell. Pero bueno, estos datos, nosotros, por ejemplo, una cosa que a partir del dossier este que están todos estos datos, tenemos preparado, que ahora lo tenemos que hacer, unos trípticos resumidos para distribuir de manera masiva por todo la Ciutat Vella, para darlo a conocer. Esto es un dato, y en la Boquería y tal. Por ejemplo, en la Boquería, mercado básico de proximidad y tal, en estos momentos hay 935 taburetes para sentarte, taburetes, porque si hay respaldo la gente se queda demasiado rato. El taburete ocupa un poco menos de espacio y llega un momento que dices que la espalda, y la gente se levanta y se va. 935 taburetes para tomar, picar, tomar o comer, ¿no? En el ámbito de la Boquería, ¿eh? O sea, y van desapareciendo, como ya decía, las paradas, las carnicerías, porque lo que se vende son las chucherías cada vez más, la frutita cortadita a pedacitos con un poco de hielo, etcétera, etcétera, ¿no? Las tonterías esas, pero claro que les deja mucho más dinero y tal. Para mí hay mucho de imaginación, pero es un momento bueno porque en fin, cada uno con sus criterios, pero esta gente que de momento acaban de salir y todavía están, la Colau y compañía, sí que en esto están identificados, piensan lo que aquí decimos. Si van a torcerse, si van a ceder, ¿hasta dónde van a ceder? Esto sí que no, no sé, ni me aventuro, ni pongo la mano en el fuego por nada de todo eso. Pero, desde luego, así como el Trías esto lo percibiría como un suicidio, esta gente no. Ven que hay que crear otras alternativas. La ciudad tiene que crear, tiene que inventar, sea otra vez apostar por la innovación, por diseñar, lo que sea, ¿no? Los barrios nos tenemos que defender, es nuestro territorio. No nos van a defender, nos tenemos que defender. Oye, explicarlo, colgando carteles en las escaleras, en esto que tú contabas de ir con un cartel y uno de los artículos del municipio, ¿no? Del reglamento municipal, ¿no? Que, por ejemplo, Barcelona, que no se puede sentarse en la calle, se puede dormir en la calle, pero en Barcelona hay 2.000 personas que duermen en la calle porque no tienen un techo, ¿no? Esto no es broma. Y sin embargo está prohibido dormir en la calle, ¿no? O sea, esto es lo más cínico que hay, ¿no? ¿Dónde van a dormir? De pie. O sea, es una, no sé, yo no lo he conseguido nunca, no sé. En fin, pero claro, yo una respuesta así contundente, pero hay que trabajar, claro, tenemos que movernos. Pero desde luego, si no defendemos el territorio, es una tontería querer hacer virguerías y bibliotecas muy monas dentro del territorio. Primero está el suelo, el suelo, lo que pisamos, es como es el alimento, lo que pisamos, el agua, el aire. Estos son el fuego, estas son las tres o cuatro cosas básicas. Pues en Granada tampoco tenemos solución. Básicamente es una ciudad que vive de dos tipos de turismo: turismo de masas y turismo universitario. Turismo universitario, luego, si te gusta la ciudad y te quieres quedar, pasas de ser turista universitario a servir a turista universitario, ¿no? Y entonces pasa a ponerle cerveza a los nuevos que llegan. Pero sí hemos visto que pasa algunas cosas, por lo menos en el caso de Granada, y es que cuando las cosas no funcionan la gente se cabrea y hay que estar en ese momento para canalizar la rabia. Ha habido al menos tres experiencias que han funcionado. Una, por ejemplo, fue la universiada. Las olimpiadas universitarias de invierno en Granada, en mitad de la crisis, querían construir un iglú gigante horrible, tal, y eso iba a dar mogollón de puestos de trabajo a los albañiles que se habían quedado desempleados por culpa de la crisis inmobiliaria. Se iba a dar mogollón de empleo a gente de prácticas universitarias, ¿no? Y cosas así. Al final quedó en nada, porque nadie quiso financiar aquello. Las instituciones tampoco abogaron por financiarlas y mogollón de proyectos y cosas que habían alimentado a la gente luego no sirvieron. Esa rabia se canalizó y se creó una asamblea contra la universidad porque la gente empezó a ver cómo le iba a afectar directamente las poquitas infraestructuras que se habían hecho, lo mal que repercutían en su calidad de vida. Otro momento también fue el Metropolitano, una ciudad que es pequeñísima y que está colmatadísima, que es que te la recorre en una hora. Pues el Metropolitano, vale, para comunicar sobre todo el extrarradio, la periferia que os decía, con el centro de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa con el Metropolitano? Que la propia orografía de la ciudad es durísima, las obras le han costado un mogollón y ahora no hay quien financie eso. Así que después de que por donde pasaba el Metropolitano y se habían hecho obras, la mayoría de la gente tuvo que cerrar sus negocios, irse a vivir a otros lugares porque no podía seguir viviendo en sus pisos del ruidazo que hacían las tuneladoras, que ha sido la ruina para mogollón de vecinos. Ahora no hay dinero para ponerlo en marcha una vez que está terminado. Pues ese tipo de procesos han sido muy críticos y han tensado las relaciones entre la gente que habita la ciudad y las instituciones y las empresas. Y uno último ha sido las despedidas de solteras. Vale, pero aquí tenéis burro porque en Granada tenemos burro, ¿vale? ¿Qué es eso? Se están explotando a los burros porque, bueno, en Granada pues la gente que vive en el Sacromonte, en San Miguel, tal, algunas personas siguen teniendo burro porque además es muy curioso, pero en el Albaicín había tranvía cremallera y el franquismo lo quitó porque como quería revitalizar el automóvil privado y generar economía, quitaron un tranvía cremallera que era genial para la gente que vivía en el Albaicín. Entonces la gente en posguerra tuvo que volver al burro, y el burro se quedó como una práctica muy marginal, pero que se conservaba, ¿vale? Pues las pocas familias que siguen teniendo burros, porque justo por encima del Albaicín está el campo y los cuidan, ahora lo que hacen es los bajan abajo al centro de la ciudad, llegan borrachas las solteras, ¡ah, vamos a montar a la novia en el burro! 150 pavos. Y el pobre borriquito, ¿sabes?, tiene que subir todo el Albaicín así de empinado con las tías en lo alto. Y está generando mogollón de malestar, porque la gente ve como que ya no puede ir a tomarse una cerveza a ningún sitio de los suyos de siempre sin ver a 40 tíos o 40 tías de fiesta, borrachísimo, etcétera. Entonces, sí que es verdad que hay algunas experiencias que han sido muy criticadas porque se les ha ido la mano. O sea, no lo han tenido lo suficientemente controlado como para compensar puestos de trabajo precarios en el sector servicios con seguir metiendo empresas, ¿no?, y degradando la vida de las ciudades. Y cuando les ha salido mal, ha servido para dar caña. Y el último caso que quería contar fue, en Granada siempre se habla de que el carácter es de mala follá, ¿no?, la mala follá granaína. Bueno, pues hubo una campaña del ayuntamiento para que los camareros fueran más amables con los turistas, ¿vale? Y sentó súper mal en el sector servicios, hasta el punto de que empezaron a organizarse y a ponerse en huelgas. Y ya ves tú que el sector servicios es muy difícil, ¿no?, aunarlo, sindicarlo, tal, ¿no?, por la movilidad, por la precariedad. Bueno, pues ya llevan dos temporadas seguidas de temporada fuerte turística. Las luchas sociales en Granada a lo largo de esta década hemos visto que si en un momento en el que la gente se cabrea, llegas y medio canalizas la rabia, creas, no va a ser potente, porque la gente al final tiene que vivir y todos tenemos contradicciones, que tampoco es como nosotros, tal, porque también después llega un momento en el que cedes. Entonces no es tanto eso, pero sí pequeñas cosas que por lo menos trunquen y que todos los proyectos que ellos inician no salgan victoriosos, ¿no?, que algunos lo ganemos nosotros. Sí, va. En el tema del turismo, sobre todo en el tema del turismo y en ciudades como Granada o Barcelona, y sobre todo en Europa, que es lo que han dejado, o sea, en el sur de Europa, que es lo que han dejado para como producción, el dato mismo que has dicho, un octavo del Producto Interior Bruto, pues es una barbaridad, ¿no? Aquí hay que, quizá habría que considerar que no solamente estamos las personas que vivimos en las ciudades, sino que también está otro factor, que es el turista propiamente. Yo creo que aquí habría que empezar a pensar, imaginar cómo hacemos, porque el turista, tal como vienen, o sea, estos aproximadamente 25.000 turistas que llegarán en pocos días aquí en barcos, y de repente son tratados como ganado. O sea, son producto. No son personas que vengan a disfrutar, sino que son producto. Entonces, de alguna manera, habría que mirar cómo ganarse este turismo, o cómo hacer incluso que este turismo vuelva a su ciudad de origen, diciendo, es que Barcelona no vale la pena, ¿no? Claro, es que de alguna manera hay que pelear contra estos lobbies. Como no vamos a poder ir a su casa, allí a, pues, hay que ir a entorpecer lo que es el producto, el beneficio. No sé si hay algún pensamiento alrededor de esto, o se ha hecho alguna cosilla, pero yo creo que sería interesante el o ganártelo, o que vuelva a su país, a su ciudad, diciendo Barcelona, Granada, no merece la pena. Con la mala polla. Más mala polla. Bueno, no sé, sí que este tema, claro, lo hemos hablado bastante, porque claro, el sujeto, es decir, el intermediario aquí es el que genera y deja el dinero, es el que viene, que está en medio del productor, del que lo trae, ¿no?, del lobby, con sus agencias y todo su aparato, y la ciudad. Pero claro, esta persona, en principio, no te puedes meter con ella. Hombre, te puedes meter si te está cabreando porque se está meando en los contenedores y esas cosas. Sí, esto sí que... Bueno, te deja dormir. Esto sí que... desde echarles agua, echarles la basura, lo que sea, ¿no? Claro. Sí, sí, claro, si es un cabrón, pues, ¿qué vas a hacer, no? Tampoco lo vas a matar. Bueno, pues no, haces lo que puedas, ¿no? Te defiendes, te defiendes. Ahora, yo no veo otra manera, y más tratándose de personas que están de paso, que ir a las causas, es decir, a este lobby o a este tío que les alquila las bicicletas, avisándole. Esto sí que lo hemos, no hemos llegado a hacer todavía nada, pero sí que creemos que este tío lo tendríamos que ir a ver uno por uno. Te va a decir que él se gana la vida, y es verdad, que a lo mejor es un pringao que te vas a encontrar, pero en principio decirle, hombre, que con tiempo se vaya buscando otra actividad, es decir, que no es persona grata esta actividad, la persona esta ni su actividad, que no nos gusta, que no le vamos a hacer nada a las bicicletas todavía, pero que tiene que usar la imaginación, ¿no? Y esto se puede extender a un tipo de restaurantes, de pizzerías, de toda esa cosa de baratija que para llenar estómagos, pero que no es, que es sintético todo, ¿no? La gente que da basura reciclada, ¿no? Pero, y además, ¿no? Si fuera basura reciclada orgánica, ¿no? Pero basura sintética, plástica, ¿no? Con un poco de cloro y los elementos básicos de este laboratorio. Hombre, esta gente se la puede ir visitando con papeles, con tal. Me parece que es así. Y otra gente, desde luego, que tenemos que decirles que no nos son gratos, que esto, algunos ya sí que lo han hecho, es en el barrio del Raval se han multiplicado las agencias de viajes, que antes no había ni una sola agencia de viajes, ahora ya hay un mogollón, agencias de viajes, de alquiler de pisos. Estas gentes también no son gratos, entonces también a lo mejor dentro de un tiempo hay gente, yo qué sé, hay gente que les invita a que se vayan, no sé. Hay gente de todo en este mundo, quién sabe. Yo creo que efectivamente los turistas también son los gran estafados. Quiero decir, les hacen pagar unos precios inauditos por todo esto que nos ha dicho Miquel. Entonces, que, a ver, viajar a todos nos gusta, conocer nuevos sitios a todos nos gusta, entonces pensar que no van a venir también es tonto. Yo creo que eso se puede, pero que hemos de decidir entre todos cuál es el modelo turístico que queremos que tenga la ciudad en la que vivimos, y que primero vivimos y luego nos vienen a visitar, pero, y que eso tiene que ser posible, ¿no? Entonces, de alguna manera considerar que el visitante, el turista, también puede ser un poco aliado nuestro, en la medida que, bueno, que vea que no nos gusta a lo que le están sometiendo y qué precio estamos pagando nosotros porque vengan ellos. Entonces, pero eso evidentemente es una cuestión de, o nos plantamos como ciudadanos y empezamos a decir qué es lo que nosotros queremos defender como mínimos y a quién queremos que nos venga a ver, o si no, se nos llevarán por delante. Y ahora ya, como dice él, habrá que pensar en medidas un poco más duras, por calificarlas de alguna manera. ¿Sí? ¿Se me oye? Vale. Bueno, yo más que nada, no es tanto quizá una pregunta, pero sí una reflexión que tiene que ver, porque estamos centrándonos mucho en el turismo, y quizá para mí simplemente es un síntoma, ¿no?, de toda una configuración. El urbanismo no deja de ser un diseño de ciudad, y que tiene que ver también con el diseño de ciudadanos que se quiere dentro de esa ciudad, ¿no? Y yo creo que ahí conecta un poco también con la introducción. O sea, lo del turismo, pues bueno, es una rama económica en la cual se justifica, pero si lo miramos desde la historia, no puedo hablar de Granada, pero desde Barcelona, quizás son modelos que heredamos desde la época de Franco en el plan Porcioles, que ya son diseños de control de control social, grandes avenidas para poder acceder, bueno, no hace falta ser muy conspiranoica también para todo esto y para verlo, ¿no? En el Raval, supongo que vosotros podéis hablar, todo lo que ha supuesto también de destrucción del tejido social, de personas que además quizá no son la población socialmente deseable por nuestros gobernantes en un punto tan central que a lo mejor pues molaría que fuera la City de Londres, ¿no? Básicamente, una City pues de gente profesional, que está vinculada al tema financiero, otras dinámicas, ¿no? Entonces, un poco como retomar no solamente el tema de la crítica al turismo, que me parece central, porque bueno, la forma de gestionar la economía en el Estado español y en Cataluña en concreto, y Barcelona más concreto totalmente, es el turismo. Pero esto, además, ya llega a que estamos hablando de acciones directas hacia problemáticas concretas, pero también se nos viene la Smart City delante, que es el control ya más allá de la propia, bueno, echar a ciertos vecinos que pueden ser molestos o que no son productivos económicamente, ¿no? Entonces, no es una pregunta, es una reflexión, pero yo creo que, claro, tenemos que conectarlo también no solamente con el hecho puntual o de las problemáticas concretas, sino que es que estamos luchando contra un modelo de ciudad que en realidad yo creo que ninguna queremos. No sé si... Gracias. Yo quería dar un ejemplo de Praga, que bueno, es una ciudad que a partir de 1990 empieza un turismo, o sea, un auge del turismo, y un poco de allí surge una idea de qué se puede hacer como autodefensa, ¿no? Praga hasta 1993 era la capital de Checoslovaquia y en 1991 surge la guerra de Yugoslavia. Y desde el punto de vista de mucha gente en el extranjero, eso se confundía. O sea, a mí me ha pasado mucho tiempo que me preguntaban, ay, qué dura es ahora la situación allí con la guerra y todo eso. Yo decía, no, eso es en Yugoslavia, no en Checoslovaquia. Después, afortunadamente, llegó la guerra de Chechenia y se convirtió Praga en la capital de la República Checa. Entonces, Chechenia, Chequia y todo esto, bueno, también había mucha gente que pensaba, eso no es un lugar seguro, era un lugar donde había turismo de mochila. Y después empezó a masificarse y ahora estamos en más o menos en unas situaciones muy, muy similares, ¿no? Entonces, a lo mejor como autodefensa se podrían también utilizar estrategias de relaciones públicas negativas. O sea, Barcelona es una ciudad donde te puede matar la Guardia Urbana por la calle, donde te van a hacer esto, o sea, generar una imagen negra de Barcelona, intentar difundirla en los modos de Granada, intentar difundirla de alguna manera así, no sé, utilizar como unas relaciones públicas negativas para espantar a los turistas antes de que vengan. Un poco en broma. En el caso de Granada, ya como no se puede explotar más de lo que se ha explotado, o sea, es que no hay más de dónde sacar ya. Ahora, en concreto en La Corrala, estamos pensando que los huertos urbanos son gentrificación. Es decir, en estos procesos de nuevo urbanismo, de nuevos modelos productivos, de nuevos tipos de sociedad. En Granada ha pasado, por ejemplo, que el poco territorio que quedaba sin explotar se pidió que fueran para huertos urbanos y todos se han concedido. Y sigue habiendo problemas de vivienda, sigue habiendo problemas de espacios para que los colectivos nos juntemos, trabajemos, reflexionemos. Pero si tú quieres plantar, no hay problema. Entonces, hay que estar como más al loro con la dinámica. Hombre, que generar una imagen negativa a nosotros nos puede valer, pero el resto de la gente que habita la ciudad no va a querer contribuir a eso. Y lo que decíamos antes también sobre el turismo, ¿no? Que al final la gente quiere viajar, quiere conocer. Entendemos que el patrimonio tampoco pertenece solo a la gente que vive en una ciudad, ¿no? Es para compartir, en realidad nosotros somos solidarios, somos generosos. Lo que no queremos es que esté en manos del capitalismo. Entonces, nosotros más bien en La Corrala estamos pendientes de cuáles son los siguientes avances, ¿no? Que en el caso de Granada pasa por lo que ha dicho la compañera, las Smart Cities, ¿no? Un nuevo campus biotecnológico de la salud, con Google y las farmacéuticas allí, en combinación universidad-empresas en la financiación de proyectos. Y por otro lado, pues, nuevas formas de lo que nosotros hemos denominado la clase cultural, ¿no? Que es medidas creativas que supuestamente son alternativas, pero que como no tienen una contestación política directa, acaban siendo reapropiadas por el capitalismo y convirtiéndolas también en productos propios de ellos. Como por ejemplo el caso de los huertos, ¿vale? Que parecía que iban a ser una crítica fuerte hacia cómo era el tema de la soberanía alimentaria, cómo eran las corporaciones agroalimentarias en la ciudad, que estaban acabando con los comercios de proximidad, con la relación productores-comercio directa, etcétera, pero que si no pasa por un proceso de concienciación, de politización y de crítica contra el capitalismo, acaba haciendo así, pum, pum, pum, pum, y ya no hay problema, ¿sabes? Porque, por ejemplo, está pasando que algunos huertos urbanos de la ciudad, de zonas marginalizadas, están ya distribuyendo a cadenas alimentarias. Como, por ejemplo, negocios pequeños como Supersol, Covirán, etcétera. Entonces, lo que estamos es más pendientes de los siguientes pasos. Porque aquí, a lo mejor, todavía hay mucho provecho porque es una ciudad muy grande, tiene un patrimonio inmenso y todavía se puede seguir sacando provecho del turismo. Pero en Granada está degradado completamente. O sea, lo último ya son eso, los macrobotellones universitarios y las despedidas de solteros, pero no han conseguido que aumente ese turismo más cultural que no de masas, no lo han conseguido, no han conseguido que la gente pernocte y pase tiempo y de verdad conozca la ciudad y se implique con la ciudad, tampoco se ha conseguido, y además el aeropuerto ha acabado siendo una ruina, con lo cual no hay buenas conexiones con la ciudad que permitan más prolongación en el tiempo y un acceso a la ciudad distinto que no pase por el consumo depravado del turismo de masas. Así que se están innovando con otras estrategias y también modifican la forma de hacer ciudad y también criminaliza a los colectivos que molestan y también excluye a la población que la hace de los derechos y de los beneficios que produce la ciudad. Entonces hay que estar como muy al loro de lo que pasa. Hola, yo quisiera preguntaros si es que tenéis acaso datos de hasta dónde se está extrapolizando todo eso, que está muy centrado en el, bueno, en el casco antiguo de Barcelona o del Raval, pero que también creo que hay mucho riesgo de que, como también comentabas antes, ¿no?, de que esto avanza, porque el turismo avanza, y hablando desde mi barrio, desde Sants-Hostafrancs, estamos viendo que, bueno, que la Plaza de Toros se ha convertido también en otra visita turística obligada, aparte del museo, del MENAC, de todo eso, y vemos cómo han empezado a aumentar los turistas por la cruz cubierta, por la calle, pero así rápidamente, ¿no? De un año para otro se está viendo muy claro. Y después también tengo entendido que se están, tengo entendido, no tengo datos así muy ciertos, de que se están haciendo pues albergues por los barrios, por el extrarradio, exacto. No sé hasta qué punto tenéis información de esto. Sí, de Barcelona nos consta que ya esto hace ya un cierto tiempo, todo lo que es el ensanche Sagrada Familia y ensanche tanto a la derecha como a la izquierda y Gracia está siendo potenciado como lugares de residencia para los turistas. Están buscando patios interiores del ensanche como lugares a visitar, como ejemplos del Pla Cerdà, a pesar de que el Pla Cerdà, ya sabéis que fue súper mutilado, es una caricatura de lo que él ideó y pensó, eran manzanas más o menos como son, pero con más anchura todavía las calles, con patios todas las illas, las islas del ensanche, las manzanas tenían que tener su patio interior para los críos, para la gente mayor, los que hay porque se han rescatado poniendo dinero en el ayuntamiento. Bueno, pues se están recuperando, el ayuntamiento se preocupa mucho de recuperar patios para que sean visitados como un lugar de arquitectura avanzada en Europa. Luego también sabemos, por ejemplo, claro, quieren desplazar, más que desplazar, lo que quieren es que el aumento del turismo no recaiga ya sobre Ciutat Vella. No creo que les preocupe mucho la cantidad que viene a Ciutat Vella. El 26% del turismo que el año pasado vino a Barcelona se hospedó en Ciutat Vella, el 26%. Y del turismo que vino a España pasó por Barcelona algún día, alguna noche, un 20%. de cada 5 turistas, claro, esto es un potencial que no lo quieren perder, ¿no? Pero ahora la idea es esto, no sacar nada de Ciutat Vella, pero sí expansionarlo para arriba, descubriendo, buscando o creando nuevos espacios. El Parc Güell es un ejemplo. Y el paralelo. Y el paralelo, lo que se acaba de hacer en el paralelo. Esto hecho a medida de... Luego está la trampa, por ejemplo, el convertir calles en espacios peatonales. Son espacios para terrazas de bares. ¿Qué coño para los vecinos? Ayer estuve en la calle Blay del Poble Sec. Aquello es, bueno, una invasión. Ahí era toda la calle, de punta a punta. Estaba tomada por... Allí pasear era el último sitio que yo me iría. Y cuando lo hacían, la gente decía, qué bien, ¿no? Joder, qué generoso el ayuntamiento. El paralelo ha ensanchado sus aceras. ¿Para pasear? Hombre, pues para más terrazas. Si ahora hay 9.000 sillas en el Raval, pues el año que viene habrá 10.000 y 12 y 14, ensanchando y ganando espacio peatonal. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, bueno, hay otra cosa, esto que ha salido ya varias veces de las reformas urbanísticas, ¿sabes? Convertirlas en grandes avenidas. Por eso tenemos la experiencia en Barcelona, de que después de las revueltas, sobre todo la más importante, del 1835, cuando se quemó la primera fábrica de vapor en el Raval, y después la primera república del año 1872-73, y las revueltas del 1855-56, las grandes batallas se daban en el casco antiguo. Esto es lo que llevó, sobre todo, al plan de abrir la vía Laietana. Es decir, una avenida, porque la policía, para llegar a estos sitios, le era muy difícil, ¿no? Entonces la vía Laietana era un eje central, que sí que es verdad que comunicaba Gracia y todo de arriba abajo, y llegaba al puerto, ¿no? Pero la operación, la expropiación de los miles de pisos que hubo, la expropiación y el remodelaje, la apertura de la vía Laietana, lo llevó a cabo el Banco de Barcelona, que el presidente era el marqués de Comillas, que era el cacique número uno que ha tenido España, Antonio López López, que hizo una fortuna incluso prestando dinero a la corona en los momentos más críticos. Y sus barcos servían incluso para trasladar los últimos esclavos del centro África, del Golfo de Guinea, hasta Cuba y las Antillas, bueno, todo aquello, ¿no? Este fue el que subvencionó, adelantó dinero para hacer la vía Laietana, que luego lo recuperó y lo multiplicó. O sea, así se hizo la... Y se inventó entonces, a partir de aquel momento, el barrio gótico. Que el barrio gótico no existía. La catedral se terminó en 1903, y la fachada la pagó el Manel Girona, el gran industrial de la ciudad, ¿no? A cambio de ser enterrado él, tener un panteón él y su familia en el claustro de la catedral. Estos son nuestros progenitores y los creadores del barrio gótico. Pero bueno, yo había estudiado que el gótico era más antiguo, pero no... No, que creo que a veces cuando nos planteamos la gentrificación, esa transformación de la ciudad en cuanto que de su dimensión humana para mercancía y espectáculo, ¿no? Nos olvidamos a veces de que siempre se generan dos espectáculos diferentes, ¿no? Una es el producto que quieres vender. Y el otro es el asustaviejas, ¿no? Que, y en ese sentido, cuando hablamos a lo mejor de generar esa imagen mala, también está el tema de decir, esta imagen mala, si uno... Yo vengo de São Paulo, en Brasil, que es una ciudad que tiene una imagen súper mala y nosotros nos la tenemos súper creída y vivimos peor gracias a eso. O sea, no vivimos a gusto, no vemos nuestra ciudad bonita y eso te repercute anímicamente, físicamente y un montón de cosas, porque no tiene una dimensión humana. Entonces yo creo que ahí el tema muchas veces está en recuperar, en remarcar mucho el... Cada vez que crean el espectáculo de que crean o transforman el espacio para quitárnoslo, por ejemplo, quitan los bancos de las plazas y entonces ves muchas veces a la gente quejándose... De otra gente que sigue utilizando esa plaza, pesa que han quitado del banco, ¿no? O sea, es como, y llega un punto en el que nosotros creamos esa imagen negra y nos la creemos, y pero más de cara a nosotros, que es con quien nos relacionamos, que no de cara al que consume el producto de la ciudad de diseño. Quiero decir, yo vivo en Nou Barris y me siento incómodo de bajar al Raval. O sea, no me siento bienvenido, no me siento... O sea, yo sé que pago más caro por tomarme un café ahí que si el camarero me reconociera como que soy de ahí. O sea, yo me siento expulsado de ahí, ¿no? No siento que es parte de mi ciudad. Y me imagino que a los vecinos de ahí también les pasa lo mismo. Y es un tema de decir, no sé hasta qué punto contribuir a aumentar ese espectáculo en concreto va a hacer que sea más nuestra la ciudad. Simplemente nos vamos a sentir más asqueados del escenario en el que estamos, no sé si obligados es la palabra, pero en el que nos ha tocado, no, nos toca vivir, para mejor o para peor, ¿no? O sea, y entonces yo creo que ahí está el tema de recuperar, o sea, yo qué sé, yo veo mucho más la historia por el punto de decir construir un banco, un asiento desde el vecindario, que no, y usar ese espacio en contra del uso que quiere dar la administración, que no en ayudar a aumentar el bolo de que es un sitio incómodo. No sé, es un... Uy, no, que sí que es verdad que todo el mundo no... Yo vivo en un punto caliente de estos de turísticos y más por la línea que tenía la compañera antes, que de turistas ya estoy stick fart ya de cruzármelos todos los días. A mí los últimos años y los últimos meses... Lo que más me está preocupando es la sensación de control social, de militarización del espacio público. Porque yo la semana pasada a las 12 de la mañana salía del metro para volver a mi casa y... lo que me encuentro son policías antidisturbios con metralletas cuidándoles el bolso a los turistas 8 horas. Y bajo al centro y lo que me encuentro cuando llego a la Plaza Cataluña es un montón de buses turísticos, etcétera, etcétera, y un montón de policía armada protegiendo a esos turistas y actuando contra yo, que formo parte de la población de Barcelona. Y es un punto que hasta ahora no ha salido, pero que hablo por experiencia personal, forma parte de mi experiencia diaria. Y es como otro paso más allá en la militarización de la ciudad, el control del espacio y el control de la población de esta ciudad. Hola. Bueno, doncs jo, com ahir, tinc moltes coses a dir, ja s'han acumulat. Jo vinc del moviment estudiantil, d'allà de la central, he estat en el centre, i també pues, he estat visquent a Cadaqués, a Tossa de Mar, i després aquí a Barcelona i a Montcada, i soc una mica deambulant, no? Aleshores pensava, què trec de cada una de les coses que he sentit aquí? A Cadaqués, sí, que vaig veure que n'hi ha un muntó de correles. Se me sent bé? Sí, sí, sí, sí. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Guai. Bueno, pues sí, de mi generación y un poquito más mayores que yo y la peña así en general, son currelas que viven el trámite, en verano trabajan y luego en invierno pues no hacen nada más con su vida. Y si, bueno, en los pueblos no hay nada. El otro día estábamos en Vallcarga y habían venido unos chicos de Noalamat y decían, no sé qué pasa per Girona, ¿no? Que allá la peña está súper aburjasada, ningú s'organitza de res. I és que, a veure, no és que no s'organitzin de res, és que tampoc tenen aquest imaginari ni n'hi ha res. Això, tot això està molt a la ciutat. Són gent, això, correles, derrotaos, que a més, són tots uns farloperos. Bàsicament, el que acaben fent és fotent-se farlopa. I això és una realitat que jo després vinc aquí i la penya se'n riu, no, d'aquestes coses, i dius, joder, que és una realitat molt gran. Jo tinc la majoria de la gent que anava amb mi al col·le que són així. I en un poble de 5.000 habitants, doncs et queda que una majoria de la penya és així. Bueno, doncs això ho vaig veure Cadaqués, no? Que allà n'hi ha molts turistes, i a més són turistes aquests de pasta, que baixen de França, i que està la Rahola allà. Allà a la Rahola hi ha una casa, totes les famílies d'allà, i els carrers estan al seu nom. Burgesia catalana, ja. Tota. Després. Un momento. Ah, sí, sí. A Tossa també fa com 6 o 7 anys que s'ha començat a fer un montón lo de les despedides de soltero. I la gent està supercontenta perquè s'ha generat puestos d'empleo i no sé què. I tot i ser un lloc molt natural, que n'hi ha llocs per fer escalada i... És un lloc maquíssim. No s'aprofita tot això perquè la gent vol més la immediatesa. De vull guanyar diners ara ja, tots van amb la pressa i tal. Bueno, després, a Barcelona, no, això en el meu viatge de la meva vida, a Barcelona jo estava visquent, jo estava estudiant allà a la Central i ja vaig pensar, jo també estic visquent el tràmit aquest de venir a aprofitar-me de la ciutat perquè aquí és on t'atenen les universitats i al cap i a la fi aquí és on jo m'amoc i la majoria de... El que dèieu, no? De que molt turisme és turisme estudiantil. Què passa? Són gent que deixen els seus pobles, venen aquí a viure el seu tràmit universitari, no s'enllacen amb la ciutat i, com a molt, si ets una mica més crític, et fiques en el moviment estudiantil. Però tampoc n'hi ha... És això, la gent viu aquest tràmit. Que en realitat, jo crec que això és el verdadero moviment estudiantil, tota la gent que s'està movent cap aquí. Aleshores, bueno... Quina estratègia vaig seguir jo per lo del Cabreo? Perquè sí, és super hostil viure al centre, és horrible. Jo baixava de Montcada i agafava el tren i me baixava a Plaça Catalunya. Els guiris. I a més, aquesta decisió d'aquesta, no? En plan, no fa falta que anem super organitzats per anar donant la xapa a la gent. I després, bueno, ara, a tot això, ara estic ocupant el Raval i personalment m'agradaria enxarxar-me amb tot això perquè, no? Jo estic allà i una de les estratègies que abans deia, jo me siento mejor aquí, perquè vas a comprar el pan i por lo menos la gente te saluda i te conoce. Això allà no passa. I jo la meva tècnica per poder sobreviure i que la meva ràbia no se m'acumuli és entrar i sortir. És a dir, quan porto molt de temps en el Raval, dic, bueno, pues me'n vaig a Nou Barris i me'n passo aquí uns dies. I ja està, tot estranc. He estat tots aquests dies i allà hi ha cases per obrir, també. N'hi ha hotels abandonats, que no, des d'on es fa turisme i quin és l'objectiu del turisme, doncs no sé, si us agrada el turisme i us agrada la Costa Brava, podeu pujar cap allà i donar la xapa a la gent. S'agrairà que te cagues, perquè és el que us dic, són tots uns camareros derrotaos, que estan, que no saben on, d'això, i res més. Que, gràcies per muntar això. Por las vías peatonales atropellando a las señoras mayores, ¿no? Entonces, para mí, bueno, sí que hay una diferencia entre tipos de turistas y sí que se puede diferenciar, ¿no? Igual que en el tema de los comercios, o sea, yo no tengo solamente problema con las franquicias, sino, por ejemplo, a mí me revienta, yo trabajo en el centro, que todas las cafeterías del centro, de repente, todas venden cupcakes... Los menús están en inglés y demás, ¿no? Entonces, me da igual que sea un comercio de barrio. Igualmente, también tiene, está funcionando con unas lógicas y está promoviendo determinado funcionamiento en el barrio, ¿no? Y luego, por recuperar lo que ha hablado el Arthur y lo que ha comentado la Connie, de salirnos un poco del tema del turismo, porque al final el turismo es eso, es una lógica más. Y bueno... A mí me da mucha rabia, sobre todo cuando pienso en el turismo comparado con el tema de los flujos migratorios y la pasta que se dedica al Estado español y la pasta que se dedica en Europa para frenar los flujos migratorios de población que viene a buscarse la vida, ¿no? Y el tema del CIE y demás, ¿no? Y bueno, con lo de la forma de la ciudad y así, como comentaba antes, la forma que tiene la ciudad no es neutra, existen paradigmas, existen corrientes, y desde los años 60 existe una corriente que se llama urbanismo preventivo, que es el que se ha desarrollado en Barcelona en los últimos años, y que lo que consiste, bueno, se basa en que la forma de la ciudad modifica el comportamiento humano. Entonces, cómo está hecha una calle, cómo es un bloque, o cómo, o si hay bancos o no en un espacio público, va a hacer que las personas interactúen o no interactúen, lo utilicen para determinadas cosas o no. Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, en los últimos años ha intentado con este urbanismo preventivo evitar lo que ellos denominan malos usos, que, bueno, esto ha ido acompañado de una ordenanza cívica que lo que no podían frenar, quitando sistemáticamente bancos, sombras, caminos peatonales y demás, lo reforzaban con una ordenanza cívica que, bueno, que intentaba regularizar o prohibir determinados usos que ellos consideraban no legítimos para los ciudadanos y ciudadanas de bien, ¿no? Que también creo que aquí está relacionado la forma de ciudad, como tú comentabas, con el modelo de ciudadanos y ciudadanas que quieren, que al final somos cada vez menos, bueno, yo no es que me sienta muy cómoda con la palabra o con el concepto de ciudadanía, pero prefiero ser ciudadana que ser consumidora, ¿no? Con respecto del control social, yo quería decir un par de cosas. Cuando nosotros investigamos la ordenanza, vimos algo de lo que ha dicho Blanca, pero que se concretiza muy bien en según qué sectores, sobre todo los más vulnerabilizados y las personas en situación de exclusión social, ¿no? Por ejemplo, en Granada hay plazas que estaban siempre pobladas, cuidadas y mantenidas con gente que eran de clases humildes, ¿no? Y personas migrantes que hacían más uso del espacio público. Se vallaron todas. Se vallaron todas y es una forma de control social, ¿no? Cuando ya cogen y una plaza como la Plaza de la Libertad la vallan con las vallas de la antigua cárcel, entonces ya es como demasiado simbólico para aceptarlo, ¿no? También con respecto a las tecnologías, ¿no? Pues la videovigilancia en Granada, que no fue nunca una necesidad planteada por ningún colectivo de vecinos, ni siquiera los más afines a la institución local. Ahora mismo en Granada, desde que se puso en marcha la ordenanza cívica, está llena de videocámaras. Y estas tecnologías de la comunicación, que son las mismas que también nosotros usamos algunas veces para subvertir determinadas prácticas y normas, que también son las mismas que, por ejemplo, ahora por lo que decía Blanca, están en el Frontex para controlar los flujos migratorios, ¿no? Y estos asuntos son bastante complejos, pero con respecto a cuidar y rellenar de prácticas y experiencias el espacio público, volvería con el tema de no hacer prácticas sin concienciación o sin repolitización, porque si ahora mismo, con las ordenanzas que tenemos, tanto en Granada como en Barcelona, uno no puede tomarse una litrona sentado en la escalera, aunque no hayan bancos, si no tienes casa y eres adolescente y quieres tener prácticas sexuales y solo tienes en el espacio público y te van a sancionar duramente por ello, tampoco es nuestro espacio público como para cuidarlo o repoblarlo. Es decir, los espacios que sí son usados, que sí son utilizados, hay que seguir llenándolos de vida pese a que las instituciones o las empresas nos lo quiten. Pero no caer tampoco en esta lógica de cuidar el espacio público porque es de todos, porque en este momento de nosotros no es, yo creo. Entonces, volvemos otra vez a como la dicotomía entre cuidar el espacio público o crear una imagen negra de la ciudad, ¿no? Que no creo que sean prácticas que se solapen, sino que pueden ir en función de qué tipo de conflicto con el urbanismo tenemos en cada momento. Y en algunos dar caña será más útil y en otros modificar o rehabilitar prácticas que ya teníamos instituidas, que nos han desposeído y volver a aplicarlas sin pedir permiso, será una opción. Pero ninguna de las dos puede sustituir a la otra, creo. Merci. Bé, bueno, casualment ve una mica en la línia del que acaba de comentar ella, em sembla, i el que volia dir doncs, ha sorgit d'una aportació que ha fet un company del que jo visc bastant a prop, aleshores sento doncs, bastanta empatia amb el que ell expressava. i tot de dubtes que em venien al cap, doncs amb diferents aportacions aquí, perquè, clar, pensava, bueno, em sembla molt bonica la idea aquesta de... I si fem nosaltres el nostre banc i tal, i fem més acollidor l'espai que transitem, però per altra banda, si vivim en un lloc que, del que hem estat desposeïts, com comentava el company aquí, un lloc fastigós, o sigui que al sortir al carrer, al sortir de casa teva, ja sents que no formes part, ja sents que... És difícil deixar de parlar de turisme en aquesta ciutat i en aquest tema, no? O sigui, ja sents que el turisme t'ha pres tot el que tens. L'Eixample, sobretot al voltant de la Sagrada Família, és un antibarri. O sigui, jo no sé com era la idea de Cerdà, d'aquesta moguda de les illes interiors i tal. Això potser facilitava la comunicació, però avui en dia, o sigui, l'Eixample és un lloc de trànsit, un lloc de mercaderies i un lloc en el que els turistes pues, tenen tot l'espai que volen. Jo no vull fer res més agradable allà pels turistes, perquè jo sé que si jo faig un banc allà no serà per mi. No serà ni per mi ni per la gent que viu allà, serà perquè els turistes el facin seu. Em costa una mica de trobar aliats en els turistes, tot i que... Sé que personalment no són els meus enemics, però clar, jo surto al carrer i el que estic desitjant és que els atropelli un autobús, cosa que desgraciadament no he vist passar mai. I tot i que s'arrisques bastant a que això passi, no? Però crec que em podria passar a mi i a ells no sé, per alguna estranya raó. Doncs així em generen... Tinc aquests dubtes, no? Quan jo estic vivint a un lloc en el que... La meva família ha viscut durant, pues, no ho sé, 60 anys potser, o més, no ho sé, ara no ho tinc al cap, però en el moment en què surto de casa meva ja no és el meu lloc. I ja no és una cosa de personalisme, no? De mi, de meu, sinó d'un lloc que és hostil en el moment en què creu la porta. No sé, només tinc dubtes, no sé... M'agradaria estar en un lloc millor, però no el vull fer millor per gent que no s'ho mereix. Jo no voldria fer més sang sobre el tema, però només una dada, que és que ara em ve molt. Sabeu que ara el turisme, a través de les places hoteleres, paguen una petita taxa turística, que això és per millorar la ciutat. Bé, aquest hivern, a la pista aquesta de gel que es fa cada any, que el Tries es va inventar a la plaça Catalunya, va destinar 240.000 euros de la taxa turística per la pista de gel. Vull dir que s'ha arribat ja a uns nivells de depredació, de prevenció i de depredació. Bueno, yo lo que quisiera comentar es de que la existencia de una resistencia en contra de los turistas, la prensa lo ha hecho ver como que esas personas que hacen esa resistencia son unos maniáticos y son normalmente unos reaccionarios. Esto, y comenta la prensa entonces de que lo dice toda la prensa, o sea, la prensa más aparentemente más progresista. Y dice de que está quitando la posibilidad de que la ciudad gane mucho dinero, porque los turistas traen unas cantidades enormes y cosas por el estilo. Escuchando lo que estoy escuchando ahora, me doy cuenta que hay unas razones muy serias y muy graves, porque de hecho también yo lo he vivido, de que en Badalona también han quitado muchos bancos, han quitado muchas cosas, para impedir de que los pordioseros puedan estar por allí, puedan dormir, puedan hacer cosas y puedan estar charlando, molestando al vecindario y cosas por el estilo, cuando en realidad lo que están haciendo es reducir la capacidad de comunicación que podemos tener todos, y esto nos es bastante grave. Entonces hay una cosa que también tengo claro, es de que se está haciendo una política con respecto a Barcelona y creo que también con respecto a muchas ciudades españolas de convertir España en una especie de Miami de Europa. Y esto es muy grave porque las condiciones de vida de un Miami europeo aquí en España es empobrecer a la clase trabajadora de una forma muy grave. No, lo que creo es muy rápido, para mí todo el tema urbanístico es puramente ideológico y político, no es casual. Quizá nos fueron echando del espacio público para que luego pudieran entrar los turistas. Y yo lo que quería hacer también referencia es que antes, bueno, yo hay un libro muy interesante sobre el urbanismo horizontal, de las casas baratas, etcétera, y cómo fue sustituido por el urbanismo vertical. Y antes la gente llegaba a San Juan y bajaban los vecinos, bajaban las sillas, bajaban las mesas, y eso era una socialización y además, evidentemente, era una manera también de crear conciencia de clase. Y eso es lo que también nos han privado de ello. Tú ahora no puedes decirle a cuatro vecinos, nos bajamos unas sillas, nos bajamos unas mesas y nos hacemos una cena aquí en el... No, porque está prohibido. O sea, yo creo el tema del turismo para mí quizá es posterior a la expropiación del espacio público, pero que para mí tiene ese sentido de separarnos y de evitar que, ¿cómo se dice?, conchabulemos, bueno, que confabulemos, exacto. Porque, repito, para mí el diseño de una ciudad es el principal elemento de control de... Tampoco me gusta la palabra ciudadano, de las personas. Bueno, si queréis hacer algún último comentario. Uy, qué bien. No, sí. Sí, de la persona de la corrala, ¿entens el català? Más o menos, dale. Bueno, no, si es más o menos, no, te hablaré en castellano, si es más o menos. No, hombre. Háblala en catalán y yo le traigo. Resulta que no tengo ningún problema porque además es mi lengua materna. O sea, no me tendré que hacer un esfuerzo a diferencia de la gente que tiene el catalán como su lengua materna, que es una mayor parte de la gente de aquí, un porcentaje elevadísimo. A ver, veamos, el comentario que ha hecho Miquel, sobre el Pla Cerdà, que evidentemente él ha hablado alguien de conspiranoias, que sí, se ha escrito mucho sobre cómo se ha organizado el urbanismo, como fuerzas represivas para que pasen los tanques en situaciones bélicas o en situaciones... O sea, eso es indiscutible y sería ingenuo creer que Cerdà fue un... No sabemos, o sea, no sabemos las intenciones de un arquitecto como él, que probablemente no procedía de clase baja, sus pretensiones cuando constituyó esa idea de espacios que en principio era comunalizar dentro de una propiedad privada. O sea, crear situaciones de comunidad, pero dentro de lo que eran los edificios privados. No era el espacio público. Los patios interiores de Manzanas no había un acceso de la gente de fuera. Estaban concebidos en principio para el disfrute de la gente de los edificios colindantes. Nos movemos, por tanto, en un territorio de propiedad privada, pero en el que no es el aislamiento ni la cerrazón del individuo en sus casas. Intentan compartir una reciprocidad o una comunidad de prácticas con sus vecinos y en los que se mantiene una estructura similar a la de los pueblos o a la de las aldeas, a diferencia de la dificultad de una ciudad y de la frialdad de una ciudad, donde los vecinos ni se conocen. Entonces, las prácticas que hace el ayuntamiento es los espacios públicos, que no son estas características del Cerdà, es hacerlos duros y, como ha dicho la señora esta, impedir el disfrute colectivo de lo que es el espacio público, bancos duros y dificultad de comunicación. Mientras que aquellos pequeños espacios donde no eran las relaciones tan salvajes dentro de la propiedad privada, cargárselos y comunalizarlo. O sea, asistimos a la lógica de socializar siempre lo pequeño, socializar las pequeñas ganancias que puedan ser colectivas y hacerlas públicas, pero en el peor de los sentidos. Mientras que cambiar la lógica de la socialización y cuando algo de la propiedad privada tiene algo positivo, porque esos patios no creaban ni aislamiento ni formas represivas, eran los propios vecinos y buenas relaciones, cargárselo. Y entonces es la invasión de ese espacio poniendo cámaras dentro de la privacidad. O sea, el espacio público concebido para derrotar las plazas, para que no haya posibles conflictos, y los pequeños reductos de la propiedad privada, en el mejor de los sentidos, de no acceso a una vida pública indeseada, cuando no se desea, hacerlo así, mediante cámaras y mediante invasión de allí. Entonces es una especie de perversión que incluso la compañera de la Corrala, otra vez que vinisteis para aquí, hablabais que incluso la Corrala tiene unos argumentos iniciales parecidos. O sea, que luego sea un lugar de luchas, que entre los vecinos puedan salir pensamientos libres y potentes contra lo que hay, en principio no era un espacio público ni nada. O sea, que aclaremos un poco las cosas. Y luego lo que echo de menos, esto último que has comentado de la tasa esta, es increíble que ahora Grecia, que parezca que lleva al suicidio colectivo de la Troika y demás, un 25% del PIB que se genere en el turismo, donde realmente lo consumido en el turismo es todo productos o hechos fuera, o sea, no genera. ¿Qué es? ¿Hacerle la cama al turista? ¿Qué producto podemos comunalizar? Eso, el hacerle las camas a estos turistas. Este es el producto que queremos incorporar como gran producción del país. Entonces, dejando eso, ahora contra la Troika puede hacer Grecia, si quiere, una tasa. Que además, lo digo porque Mursi, condenado a muerte en Egipto, ideó algo así de ataque al sector turístico. Entonces, cuando alguien sale honesto, independientemente de todas las consideraciones que no vamos a entrar y tal, cuando alguien tiene una propuesta que puede ir contra la lógica del capital, ¿cómo reaccionan los militares? Haciendo un golpe de Estado bestia y salvaje con la complicidad de las democracias europeas. Grecia no está en esa lógica y podría reivindicar absolutamente una tasa de esta mierda, de esta gente turística que se está forrando. O sea, atropellar a un turista, como decía aquí el chaval de la... Es una memez. Tú, si vale, me parece una memez. Me parece mucho más fuerte combatir mediante mesuras así la lógica del capital, que es lo que les duele. Esto es lo que les hace daño. O sea, es curiosísimo. Pero bueno, nos podríamos alargar muchísimo, pero siento mucho molestaros con mis palabras. ¿Me molesta? ¿Queréis hacer algún comentario o cerramos? Bueno, pues con esta última intervención cerramos esta edición de la Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona. Muchas gracias a todos y a todas por participar.